Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, Gongón y Pimpín, que son dos ángeles que me cuidan y que iban a ver el programa. Así que les mando nada más 900 besos. Bueno, el caso es que la violencia, que es casi ya consustancial al país. Por ya, todos lados, sí. Sí, pero aquí se nos ha dado por no frenar. Y algunas regiones, pues es de insistencia belicosa y triste. Guerrero es campeón en eso, lamentablemente. Y los hechos recientes dan cuenta no solamente de la violencia, pues casi diría habitual, sino es que crónica, e Iguala se ha convertido pues en epicentro de violencias, que tiene condiciones terribles, con el asesinato, quieras a que no, de normalistas de Ayotzinapa. Murieron 3 muchachos. Y se da explicación el procurador de justicia, Iñaki Blanco Cabrera, procurador guerrerense. Y habla rotunda y precisamente, dice: hemos acreditado que hubo un apoderamiento de distintos autobuses por parte de los normalistas y que la policía municipal se dio la tarea de detener a sus muchachos e incurrió en un exceso de la fuerza. Esto lo dijo públicamente. Pues recurre en este caso a un eufemismo excesivo. El exceso de la fuerza, pues sí, más que excesivo, cruel. Y esto ha traído consecuencias distintas, agravado por el hecho de muchachos que no aparecen. Aparecieron algunos, otros no. No se sabe bien a bien si fueron secuestrados. El caso es que Guerrero es preocupación nacional y hasta diría internacional, porque ya hubo protestas internacionales, Amnistía Internacional, pues que no solamente reprocha y condena, sino que urge a que haya justicia. Por supuesto, hay confusiones deliberadas o reales, porque Blanco Cabrera dice que hay versiones en el sentido que en las balaceras del viernes participaron civiles armados y encapuchados. Y esto de los encapuchados también ya es una plaga nacional. Entiendo que fue en México donde se inventaron las máscaras a través de los luchadores, Sí, fue, sí, aquí. Yo, por supuesto. Desde el santo, los demonios. Black Shadow, que era mi favorito. Los favoritos, Black Shadow, sí, que hacía pareja con Blue Demon. Hermano, según eso. Sí. Bueno, el caso es que esto está más que grave y ya el activismo encapuchado. El recurso abundante, capuchas que no solamente los usan quienes delinquen o quienes protestan, sino los mismos policías, que se supone que lo hacen para que después no haya represalias, que no los identifiquen. El asunto, como digo, es sumamente delicado, sumamente grave y extremadamente odioso. El PRD se ha involucrado en esto. Pide que el alcalde de Iguala tenga licencia para facilitar las indagatorias. José Luis Abarca dijo que no voy a renunciar. Como sea, hay delitos ya asumidos federalmente y esto, Jorge, habrá de tener secuela, porque estos incidentes no se agotan en el acontecimiento, sino que se preparan represalias, venganzas, persecuciones. Es un momento también ahí, o sobre todo ahí, grave para la República. Sí, ahí en este estado de Guerrero hay una violencia verdaderamente atroz entre, sobre todo, los cárteles. Guerreros Unidos contra la Nueva Generación, también aquí los nombrecitos, así como en los encapuchados había algunos nombres, yo me acuerdo hasta otra pareja de encapuchados, el médico asesino con el enfermero, sí. Dos encapuchados más. Entonces aquí se han dado cosas terribles y los señores estudiantes de Ayotzinapa, pues han sido muy activos. Esta normal rural fundada en 1926, que ahora les secuestran, al principio se decía que a 56 personas, después se dice que aparecieron algunos por ahí, pero no hay una precisión. Incluso el señor Ángel Eladio Aguirre Rivero, que generalmente no está en la entidad, porque así sucede con muchos gobernadores que ya son gobernadores y luego vienen al DF todo el tiempo. Algunos dicen que porque hay que gestionar aquí una serie de cuestiones, pero otros se las pasan acá. Ya hasta planteó que va a dar $1,000,000 de recompensa quien diga dónde están parte o los 56 alumnos de Ayotzinapa. Y es una barbaridad, de verdad, cómo secuestrar en estos tiempos en donde las comunicaciones son tan eficientes para muchas cosas, para el espionaje desde luego. Desaparecen 56 personas y nadie sabe, nadie supo, como decía aquella famosa radionovela del monje loco, nadie sabe, nadie supo, etcétera. Y estos muchachos de Ayotzinapa pues ya tienen varias cuestiones. Por ejemplo, en 1974 la tomaron buscando a Lucio Cabañas, en 2005 los desalojaron, y en 2007 también, y en 2011 tomaron unas carreteras y allí hubo dos estudiantes asesinados. Así pues, Ayotzinapa es un sitio muy importante para muchas cuestiones, y ahora está metido no solamente Ángel Eladio Aguirre Rivero, que ya le reclamó por primera vez. Peña Nieto le reclama a un gobernador, le dice, ponga orden, señor gobernador, una cosa así. Y luego este señor José Luis Abarca, del que habla el maestro Froilán, que es el presidente municipal de Iguala, que andaba bailando mientras secuestraban a estos muchachos y mientras balaceaban a varios, entre ellos a dos futbolistas de un equipo, los Avispones, que mataron. El señor andaba en bailongo con su mujer. Y de repente, bueno, no renunció, sino pidió licencia, pero dicen que este señor era campesino, luego llegó a joyero, que tiene mucho dinero, y luego alcalde, y que quería ser incluso alcalde a la mujer. Entonces hay de verdad una serie de cosas ahí, de las más siniestras y terribles, y vemos cómo la violencia en Guerrero nadie la para, porque también hay ejército, marina, Armada de México, Policía Federal, y pues dicen que no hacen nada porque los policías locales están ultra corrompidos, pero ya llevan corrompidos hace muchos años, yo no sé por qué ponen orden. Entonces ahí se muestra que no hay de verdad una baja en las cifras de violencia como se anuncia en muchos lugares, y ahí vemos en otros lugares también sucede. Bueno, ahí hasta asesinaron a un dirigente del Partido Acción Nacional. Estaba esperando ahí una persona y llegaron y le dieron unos balazos ahí, lo asesinaron a este señor, que pues quién sabe qué andaría haciendo ahí, iba a reunirse, algunos dicen que con Armando Ríos Peter, uno del PRD, que ahora es el que tiene más preferencias electorales, quién sabe. Pero bueno, vemos que la violencia está desbordada entre el PAN, los normalistas, los propios individuos que supuestamente gobiernan ahí, pero que en realidad no están. Un terror, pues, lo que es Guerrero, como otras entidades, el Estado de México no canta mal. No solamente los corridos y las rancheras, sino hasta los boleros en este tipo de cuestiones. Pero como tenemos mejores músicas, el maestro Froilán López Narváez. Vamos a apuntar que Chihuahua, sí, Guerrero, Sinaloa y el Estado de México concentran 44% de los homicidios dolosos. O sea, 4 de 33 concentran casi el 50%, por decirlo en términos cerrados y gráficos. Es un horror. O sea que el odio crece. Tornos en odio, todo el amor que te tenía, sincera rebeldía de mi corazón. Odio que crece, desterrando aquel cariño que mi corazón de armiño le dio a quien no merece. No es pecado aborrecer los frutos del mal ejemplo, cuando manda el sentimiento hay razón de obedecer. Renuncio a todo por seguirte odiando tanto, que pagues con quebranto todo el daño que me has hecho. Hecho inédito, estudiantes de la Asamblea General Politécnica lograron, con sus movilizaciones en contra del nuevo reglamento y los cambios al plan de estudios del IPN, que el responsable de la política interior del país, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, les atendiera directamente en un diálogo público. El martes pasado, tras una movilización de horas desde el casco de Santo Tomás hasta las instalaciones de Gobernación, la presión estudiantil obligó al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a salir a recibir el pliego petitorio de los estudiantes politécnicos inconformes. Tras rechazar que funcionarios menores recibieran el pliego petitorio estudiantil y fracasar los intentos de la autoridad por lograr que solamente una comisión estudiantil entrara al Palacio de Cobián, el secretario de Gobernación salió de su oficina sin saco ni formalidad alguna a atender a los estudiantes politécnicos inconformes. Conocemos las causas por las que están aquí hoy presentes. Sabemos sus inconformidades y queremos atenderlas de inmediato. Por eso, y respetando lo que ustedes quieran respecto al proceso para el diálogo, porque quede bien claro, es diálogo para encontrar respuesta y resultados en favor de la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, Osorio Chong no pudo convencerlos de que en media hora les diera respuesta a sus demandas, entre las que se encuentra la renuncia de la titular del IPN, Yoloxochil Bustamante, y los estudiantes obligaron al secretario de Gobernación a que con su propia voz e incluso con errores de lectura leyera frente al mitin estudiantil todo el pliego petitorio de 10 puntos. Que el secretario de lectura del pliego petitorio que se le está entregando. Gracias, y cedo el micrófono. En la cabeza dice: se decide firmar el siguiente pliego petitorio para que sea entregado a la Secretaría de Gobernación con los puntos siguientes. Exigimos, primero, cancelación total y no posposición momentánea, disfrazada de consulta, del reglamento interno propuesto y aprobado por la directora Solosochi Bustamante 10. La comunidad estudiantil politécnica no se niega al análisis y discusión del reglamento interno de manera que convenga, beneficie y no trastoque los derechos de la comunidad politécnica. Segundo, cancelación de los planes de estudio que tecnifiquen la educación superior y reduzca la calidad educativa de las escuelas de nivel medio superior en el instituto. La comunidad politécnica propone una negociación y revisión consensuada hasta que se consolide un nuevo plan con una reestructuración que cumpla con las necesidades auténticas de cada especialidad. Esta consolidación será efectuada por mesas de trabajo que se conformarán por egresados y especialistas con experiencia en sus respectivos campos que sean aprobados por la asamblea estudiantil que presenta este pliego petitorio. Los estudiantes politécnicos valoraron la postura asumida de flexibilidad por parte de Osorio Chong, pero le dejaron en claro que no fue la buena voluntad de la autoridad lo que dio lugar a este histórico encuentro, sino resultado de la movilización estudiantil. Tenemos que dejar claro una cosa, que esto que se está haciendo el día de hoy es resultado de la movilización estudiantil y no necesariamente de la buena voluntad de las autoridades. El movimiento pudo haberse evitado si las autoridades hubiesen hecho caso de estas manifestaciones y de las anteriores que ha habido, compañeros. La lucha ha dado hoy una victoria, ha dado un paso hacia adelante con esto que se está logrando aquí, compañeros. No hay por qué decir que las autoridades tienen la mejor disposición, sino que se esperaron a una movilización enorme para poder dar una respuesta. Tras el inédito diálogo público entre estudiantes del Poli y autoridades, el compromiso del titular de la política interna del país fue entregar respuesta a su pliego petitorio este viernes 3 de octubre a las 3 de la tarde en un mismo formato público para tratar de solucionar un conflicto estudiantil politécnico en el que el gran ausente en tratar de resolverlo ha sido el titular de la SEP, Emilio Choifet. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Instituto Politécnico Nacional, el cultivo de la técnica es tu afán. Fuiste creado cuando México junto con el mundo creyó que nuestro México entraba de verdad. Es de pensarse si este tipo de protestas, movilizaciones, incidentes es periódica. Yo entiendo que sí, no con fecha exacta ni del todo calculable, pero sí, por este o aquel motivo, aparece la muchachada, haciendo saber más que nada sus emociones, sus sentimientos, y no necesariamente sus razones. Es difícil encontrar muchachos que conozcan bien a bien sus programas de estudios y reglamentos. Yo creo que esto solamente está en el interés y alcance de dirigentes más o menos circunstanciales. El caso es que se ha festejado tanto la salida del secretario, los muchachos se ufanan diciendo que ellos pues lo obligaron a salir, felizmente salió, pero no creo que haya sido sobre todo por la presión de los estudiantes. La agitación, el movimiento de los politécnicos ha recabado simpatías, no solamente por la protesta, que se entiende parcial o ampliamente justificada, al alegar que no fueron tomados en cuenta y bajo el prejuicio que no tiene apoyo, de que se trata de hacer técnicos y no licenciados o profesionales en las distintas carreras. Lo que ya se entiende como definitivo es la salida de la señora directora, que no ha sido particularmente capaz de comunicar sus puntos de vista y al parecer dialogar. Es de insistirse y remarcarse cómo la muchachada no solamente se precavió de posibles represiones y violencias oficiales, policíacas, sino la de provocadores o agitadores, y estas palomillas efímeras, más o menos efímeras, muchachos que alegan ser anarquistas y que no quieren nada de nada. Los muchachos procuraron identificarse y eliminar de la marcha, de la manifestación, a gente que no tenía pues hasta registro politécnico. Los muchachos exhibían sus credenciales para que uno creyese, como se cree, pues que sí son estudiantes. En hora y media habrá el encuentro este ofrecido y el secretario de Gobernación, el mismo presidente de la República, quien se puso, dicen, a estudiar las demandas y seguramente la estrategia a seguir. No creo que los politécnicos vayan a tomar caminos contrarios a lo que han actuado ahora: prudencia, paciencia, claridad en las posiciones. Y si esto culmina con no la satisfacción de todo lo que piden, porque no todo lo que piden es posible concederlo por estatutos, por legalidad y aún por justicia. Como sea, hasta el momento esta manifestación de los politécnicos ha recabado más simpatías que antipatías, Jorge. Sí, y tienes toda la razón. La conmemoración ayer del 2 de octubre tuvo varias características que caen dentro de este movimiento del Politécnico. Primera, no fue un gran contingente del Politécnico, y preguntado por qué, algunos asistentes del Poli dijeron que para evitar provocaciones. Segundo lugar, por primera vez una marcha del 2 de octubre en los últimos años, no hay un saldo de saqueos, de quemas, de toda una serie de cuestiones. Quizá por dos razones. Primera, no se vio a ninguna policía cercana. Segunda, hubo una serie de vallas en edificios pues característicos, emblemáticos, como el Correo Mayor y como otros, el propio Bellas Artes, a donde pues, era imposible acceder, a menos que uno se saltara las famosas vallas y llevara ahí una bomba Molotov, una cosa ya extraordinaria y bastante rara. Y tercera, los propios grupos anarquistas que aparecieron por ahí fueron aislados por los muchachos que les dijeron que no querían que hicieran sus tropelías. Entonces estas tres cuestiones nos da idea de lo que está haciendo este nuevo movimiento. Y este nuevo movimiento tiene curiosamente relación con un movimiento que hay en Hong Kong. Y me acuerdo que estábamos reflexionando, algunos que participamos en 68 y en varios movimientos en la Facultad de Economía, Marcelino Pérez y yo, Humberto Musacchio y yo, y coincidíamos como en 68 hubo el movimiento en 23 países, cuando menos. Entonces, surgen los movimientos, no porque se pongan de acuerdo los muchachos de uno y el otro lado, a lo mejor ahora es mucho más fácil con el internet y con los celulares hacerlo, antes no, sino que surgen este tipo de movimientos, y el de Hong Kong contra el administrador de ese lugar, y ya se lanzaron incluso contra la hija que salió en defensa del papá, y trae una cadenota ahí, le dijeron que traía una cadena como perro, y en fin, ya hubo dimes y diretes en las redes acerca de esta muchacha, del papá, de los jóvenes allá, y encabezados también por un muchacho de 17 años en esas partes. Aquí en el Politécnico son los jovencitos que obviamente no tienen nada que ver con los movimientos anteriores, y han salido a la luz y han mostrado el rostro, y por eso dijeron que mostrarían su credencial, porque la directora Yolosóchil, no solo Xóchil como dijo Osorio Chong, sino Yolosóchil, y por eso decían que pues no leyó muy bien el pliego petitorio el secretario de Gobernación. La señora Yolosóchil dijo que había muchos infiltrados en este movimiento, que ella había hecho una gran consulta con el reglamento interno y que le estaban moviendo realmente el tapete para tirarla, ¿no? Pues ya, yo creo que ya cayó solita porque no supo atender el asunto. Y esta es una de las demandas del movimiento. Otra es que no entre en acción el reglamento, que se supone que ya está, sobre todo en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, que se puso en operación. Y otra más, que no haya cambios en las ECITS, que son las escuelas técnicas del Politécnico, más otros que han agregado, en efecto, y así son todos los movimientos, empiezan con 3 o 4 puntos y luego surgen como 10 más. Uno de ellos que me parece muy importante y muy válido es que ya no se les pague salarios a los exdirectores, algo que se hacía antes en muchas universidades, ya la UNAM lo quitó, por cierto, ya lo quitó la Universidad de Puebla, etcétera, y los muchachos demostraron que los exdirectores se llevan 10 millones de pesos en salarios, y entonces que eso debe destinarse a la investigación, lo cual me parece correcto, y así como otros. Por eso, en efecto, hasta el señor Enrique Peña Nieto y un grupo ahí de personajes están viendo, y en una hora y media más o menos pues darán una respuesta a este movimiento del Politécnico, que surge en un momento que nadie esperábamos, como son todos los movimientos estudiantiles y muchos otros movimientos. Nadie los prepara, nadie está como un cerebro atrás. Algunos de los participantes del movimiento estudiantil 68, los vi ayer, pues ya no tienen ninguna influencia en el movimiento actual, ¿no? Fueron líderes en su momento, pero ya no tienen nada que hacer dentro de las huestes, y por eso los muchachos dijeron que iban a ir, algunos, como oímos en el reportaje, en la información hace un rato, con batas, con suéteres rojos, poniendo cordeles para que nadie se meta en el movimiento. Esperemos que esto de verdad no crezca, porque tenemos, como dicen los hombres del campo, muchos fierros en la lumbre. Está este caso, está lo de, ya hablábamos, de Guerrero, de Ayotzinapan, está el caso de Tlatlaya, está el caso del asesinato de un diputado priista ahí en Jalisco que no se ha resuelto, y muchas acciones más. Ya daba el maestro López Narváez cómo está la violencia en el país, que es de verdad terrible. Entonces esperamos que en la reunión en la Secretaría de Gobernación se llegue a un acuerdo. Leyendo algunas cosas, la señora Marta Anaya decía que en realidad había habido cortesía de los muchachos y cortesía del secretario de Gobernación, que por eso se pudo hacer la reunión, y me parece que pues deberían seguir estos buenos tratos entre ambos, unos peticionarios, otros que necesitan resolver una serie de problemas, no todos, obviamente, yo insisto, se van agregando cosas y luego se vuelven peticiones irresolubles, pero esperamos que en unas horas, en hora y cacho, esto tenga un buen principio y, lo mejor, un final que todos deseamos que sea pacífico. El beneplácito se turba un tanto porque se arrojó una bomba molotov en las cercanías de la entrada principal de Ciudad Universitaria. Los daños que causó fueron sobre un automóvil. Uno de ellos, por cierto, o más, de la vigilancia de CEU. Yo di clases en la prepa Coyoacán, y en la facultad, y no hubo ninguna respuesta, ni mucho menos. ¿No? Y debo decir algo triste, ya los muchachos no suelen ser lectores ni estar al tanto de noticiarios. Pues sí. Entonces, hay que ilustrarlos y decirles. Por esto y otras razones, hoy en la mañana, en Coyoacán y en CU, no había repercusiones de esta provocación, que por estéril, seguramente fue tramada por idiotas. Sí, bueno. Y hay que decir que solamente pararon antes del 2 de octubre los SHs Vallejo y Azcapotzalco, pero en realidad hubo clases en la universidad. Sí. Bueno, yo debo decir que, Puma como soy, y admirador de Pérez Prado como soy, tiene un mambo dedicado a la universidad y otra al poli. Sí. Debo admitir que el mambo del poli es mejor que el Puma. Sí, está bien. Usted escucha como nosotros el error que acaba de acontecer. Por algún descuido, una torpeza, pusieron el mambo de los taxistas en lugar de ponerse. Pero en fin, son gajes de la apatía. La atención a los asuntos estos de la muchachada no soslayan, aunque sí bajan la atención. Por ejemplo, a la creciente desgracia del Partido Acción Nacional. Su presidente, ahora con licencia, el señor Madero, pidió permiso para lanzarse a conquistar una plurinominal, lo cual no fue bien visto por sus propias colegas. Yo creo que esta es otra instancia más de, pues sí, de la decadencia, de la confrontación. El senador Lozano se le fue encima, diciendo que cómo era posible semejante actitud chambista oportunista, y que todo quería, y que era un ambicioso de poder. Bueno, pues eso es, esa es la índole de todo político. Si algo quiere un político es poder, incrementarlo, mantenerlo, recuperarlo. Y no se avizora ninguna posición, jefatura, idea panista que pueda atraer pues votantes, que es un partido más bien de votantes que no de militantes. ¿Cuál será el destino próximo en las elecciones por llegar, el año que entra principalmente? No se sabe, pero lo cierto es que el Partido Acción Nacional vive sus peores momentos, o algunos de ellos, tanto que Felipe Calderón también ya dijo qué tristeza su partido, Jorge. Sí, este señor Madero, que ha resultado, desde mi punto de vista, un hábil manejador político, no un político, un hábil manejador político para hacer de las suyas cada vez que puede, ¿no? Porque hay que recordar que primero destituyó al señor Ernesto Cordero para meter a un cuate ahí, Jorge Luis Preciado, que es bastante gris, y luego también en la Cámara de Diputados, esto fue en la de senadores, puso al señor Alberto Villarreal, que ya lo vimos de bailador, también así como el de Iguala, parece que todos les gusta bailar, y si hay chavas de por medio, de esas que se alquilan, pues más todavía bailan. Entonces este señor Villarreal, pues fue un desastre, está acusado de los homos moches y demás, pero es gente de Madero. Y ahora hay otro todavía más gris, que ni recordamos su nombre, pero todos han sido gentes del señor Gustavo Madero. Y el señor Felipe Calderón, que la trae contra Madero porque le ganó las elecciones en el PAN este cuate, ha querido en realidad mover el tapete, y no puede. Y ahora lo que sí quiere es que su mujer, que eso quiere Felipe Calderón, la señora Margarita Zavala, sea candidata también a una diputación, que sea plurinominal, tal vez no, tal vez uninominal, porque los pluris, ya sabemos, llegan, hagan campaña o no hagan campaña, simplemente los meten en la lista y el partido, si hay X número de votos en ese partido, pues les dan una cantidad X de diputaciones y de senadurías. Así que el señor Madero va, como decía antes, en caballo de hacienda, porque no va a tener que hacer absolutamente nada para llegar a la diputación. Y la idea de este caballero es después ser el coordinador de los diputados y de ahí saltar como candidato a la presidencia de la República. Yo recuerdo que este cuate dijo por ahí hace tiempo que quería retirarse como Greta Garbo. O sea, muy bien, sin mayores problemas. Parece que, pues no, se va a retirar bastante vapuleado, porque ha hecho todo, le ha salido las maniobras, pero creo que la tiene muy difícil de aquí para el 2018, en la grande. Pero, en fin, la política es una caja de sorpresas, ya la vemos con los movimientos sociales que hay, con las broncas que hay en todas partes. Y ya logró, pues, que se quede además un muchacho, Ricardo Anaya, que quería ser candidato a la gobernatura de Querétaro, que ya no lo va a hacer porque es el reemplazo de Madero, y que algunos dicen que es muy abusado, y otros le achacan que cuando estuvo en Querétaro pues hizo una serie de negocios y tropelías y demás, como a muchos del Partido Tradicional y de otros partidos. Así pues, este asunto de los dimes y diretes, así como Lozano se lanzó contra Madero, vamos a ver que después a Lozano le van a sacar 20,000 cosas ahí, porque tiene un rosario de cuestiones el señor Lozano. No hay que olvidar que cuando fue secretario del Trabajo con Felipe Calderón cometió toda la serie de omisiones y tropelías en contra de los trabajadores. Está el asunto todavía no resuelto de pasta de conchos, que siguen ahí los cadáveres en el suelo y que no en el fondo de la tierra y demás. Entonces hay una serie de problemas ahí en el Partido Acción Nacional, que en efecto está dando el espectáculo no de el año, sino del sexenio. Ya tiene tiempo haciéndolo y no se ve que alguien pueda, aunque llegue la señora Margarita Zavala como invitado y demás, hacer las cosas. Por lo tanto, maestro Froilán, pues veremos los siguientes capítulos de esta trágica telenovela llamada El Partido Acción Nacional rumbo a su derrota, desaparición, menoscabo, no sé usted... Desaparición, pues... Es difícil, ¿verdad? Difícil, ya se diría indeseable. Yo creo que ese partido puede recoger, pues, voces de una posición política que nosotros, yo no comparto. Claro. Pero mejor que tengan donde expresarse y donde aspirar legalmente a los poderes. Algunos dirán que es más de lo que se merecen. Sin mentiras te di mi amor entero. Sin mentiras. No supiste ocupar el altar que te ofrecí. Ahora sé que tonto fui. Hoy comprendo que te di más de lo que merecías. Pues sí, pues los conflictos internos y la participación internacional en Irak y en Siria incrementa, agudizan los temores, no tanto de una tercera guerra mundial, aunque habría que parar la oreja a lo que dijo Pachito Elche, el Papa sí, sí. Dijo que estaba no solamente por esa región sino por otras el mundo en peligro de conflictos. Que por cierto se diría que la Cuarta Guerra Mundial es la última, o sería la última, porque el armamento que hay, pues, hace pensar en la desaparición, pues, de mitad de continentes y quizás del mismo planeta. Parece un exceso hablar así, pero ya vimos los excesos, que acaso no hubo el crimen de las guerras mundiales y sobre todo la matanza impune, cruel, contra toda ley, contra todo juicio en torno a los derechos en la guerra de los Estados Unidos con sus bombardeos atómicos. Así que esto es un antecedente preocupante, odioso, no necesariamente inevitable, pero hay conciencia, ya el mundo es interdependiente y lo que ocurre en Irak y Siria, por la propia belicosidad, pero también por asuntos de petróleos y tránsitos, es asunto que incumbe a México, Jorge. Sí, y ahora que el maestro Freeland decía esto, yo recomendaría ver en Historic Channel una serie de programas acerca de las guerras. Y es una serie muy interesante porque salen cómo se iniciaron los conflictos con cosas que parecía que no tenían mayor problema y escalaron por un lado y por otro, pero además cómo estaban los combatientes verdaderamente en condiciones terribles. Y en esta nueva guerra, dado el armamento nuclear, pues se dice que si empiezan a dispararse las bombas nucleares no quedarán ni cucarachas, y cosa que las cucarachas resisten todo, ¿no? Pero en efecto, y luego si le sumamos el famoso cambio climático, bueno, pues con una serie de bombas esto puede ser el desastre terrible. Pero ahora en este asunto que estamos, ha ido sumándose una serie de países a este ataque al Estado Islámico. Ahora, en unos días, en unas horas, ya también Australia dijo que le entraba a la alianza y que mandaba 600 combatientes más una bola de aviones y pilotos y demás. O sea que Estados Unidos, este señor premio Nobel de la Paz, Obama, pues está resultando más guerrero que muchos otros, ¿no? Primero, el gran deportador de mexicanos, ya lleva el récord. Y ahora, el que abre frentes, que decía que iba a cerrar frentes, que iba a cerrar la cárcel de Guantánamo, y, que no, y parece que no. Por lo tanto, hay una circunstancia muy seria en el norte de Siria, en donde, por un lado, los guerrilleros yihadistas toman ciudades como Hitem al oeste de Irak, pero por otro lado los bombardean por un lado y por otro y por otro, y ya con Australia pues va a aumentarse esto. Estamos pues en una situación dificilísima. El premier de Israel, Benjamín Netanyahu, dice, claro, es agua para su trágico molino, dice que Irán es la amenaza más grave, y que es un peligro mayor que el Estado Islámico en Irak y Siria. O sea que buenas noticias o razones, pues nadie de nadie. Los contratos, y ahora hay el asunto en México de discutirse con la participación probable de cascos azules, aunque sería más bien sombreros de charro azules, por el gobierno. No sí, las cosas mexicanas. Nada que ver con el PAN, eso de cascos azules, sombreros de charro azules. Es en fin. Hay muchos amos de la guerra. Built to destroy. You